prender el fuego. Y preparar el mate. Que arranca. Que se viene la variete. Donde hablamos de salud, deporte y cultura. En el fogón. Un espacio donde vamos a hablar sobre cultura, educación, sobre salud, cultura, deportes y otras yerbas. Variete en el fogón. Todos los viernes en el horario de las 10:30 a 11:30 de la mañana. Radio Fogón, la comunitaria del hoyo, 97.3. www.radiofogón.com. Ahí está. Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Acá Víctor. No está Gerardo, así que estamos. Vamos a hacer de Gerardo un rato hoy. Buenos días acá a los compas, Gise. Buenos días a toda nuestra audiencia, acá a mis compañeros, a nuestra invitada especial. Que ya la anunciaremos. Muy buen día, acá Gonza desde los controles. De los controles y controles, ruedo auxilio, bueno, hay operador, productor, un poco de todo. Todo terreno. Sí. Acá medio que somos todo terreno, sí, un poquito. Es así, así. La ruralidad. Bueno, hoy estamos en esta sexta varieté del Fogón. Este programa que empezamos hace unos meses y que... Bueno, donde traemos varias cositas. Hoy vamos a tener, voy tirando algunas palabras, ajedrez, psicomotricidad, peña, atletismo. Bueno, no pueden decir que no es variado, digamos. Eso lo podemos afirmar, ¿no? Bueno, vamos a tener un poquito de todo eso. Como siempre, ahí un poco entre salud, cultura, deportes, actividad física, vamos a ir yendo por estos temas. Y bueno, vamos a pasar lo formal, digamos, lo protocolar. Teléfono de contacto 2944-917288. Ese es el teléfono para comunicarse con la radio, para que nos manden WhatsApp también. Como todos los viernes, tenemos el regalo que muy amablemente la gente de la UTT nos ofrece, que es un bolsón de verduras agroecológicas. Muy rico, lo recomiendo. Ya antes de empezar el programa, hay dos personas anotadas para el bolsón. Sé que se está corriendo la bola. Y que está gustando el mix de verduras. Bueno, escríbanos, coméntenos, además de anotarse para el bolsón, vayan... si nos quieren mandar alguna pregunta, algún comentario. ¿Mandan un mensajito con los últimos tres números del DNI? ¿Es así, operador? Sí, o con el nombre. O y con después el nombre. Le preguntamos los números. Perfecto. Después tenemos el blog de la radio, que es radiofogon.blogspot.com. Ahí pueden escuchar la radio en vivo. Después subimos el programa ahí y lo estamos subiendo a Spotify también, que lo pueden encontrar en la variedad del Fogón. Lo encuentran así. Esperemos que lo puedan encontrar, porque bueno, en Spotify hay tantas cosas que a veces... Pero si pones la variedad del Fogón, aparece. Yo creo que aparece. Sale. Yo creo sí, que sí, sale. Yo lo encontré. Así que... Salvo que alguien nos esté plagiando. Digamos. Claro. Eso deberíamos puede estar ser, atentos. Puede ser, sí. ¿Qué más, operador? Me estoy olvidando de ¿qué más? Puede ser que nos estén escuchando entonces en la 97.3, que es la frecuencia que tenemos en el dial de la comarca. Nada más, el blog ya está. Américo Fogón es el Facebook. Y también hay un Instagram, que es la comunitaria del hoyo. Bien, buenísimo. Vamos a arrancar, que tenemos mucho para hoy. Vamos a arrancar con... tuvimos, hablando de la gente de la UTT, tuvimos una conversación, porque tenían un anuncio para hacernos, así que vamos a escuchar ese anuncio de parte de la UTT y después ya nos metemos en fuera de consulta. Bueno, estamos acá en el local de la UTT de El Hoyo, en su nueva ubicación, con una mudanza reciente, y estamos con Lucía... que bueno, nos va a contar un poco cómo ha sido esta mudanza, dónde están instalados ahora. Buen día. Hola, buen día. Bueno, así es, estamos en el nuevo local, ya inauguramos ayer. Por razones de público conocimiento, en las cuales estaba involucrado el dueño anterior, como organización decidimos mudarnos, así que ya esta semana arrancamos en el nuevo local, que está ubicado en la ruta 40, en el kilómetro 1092, en la galería Meli Marías. Ya arrancamos con todo, así que cuando quieran acercarse ya estamos abiertos. Bueno, la mudanza no fue tan difícil en el sentido de que es cerquita de donde estaban antes. Sí, así es. Por suerte estábamos cerca, así que todo el traslado fue rapidísimo. Encontramos este local enseguida, así que por suerte pudimos mudarnos rápido y ya instalados. Bueno, como para recordarle a la gente, ¿qué van a encontrar acá en el almacén? Acá en el almacén tenemos productos locales, de productores locales, mieles de la Asociación Apícola, verdura agroecológica, productos cooperativos, tenemos quesos, huevos caseros, y todos los viernes hacemos los bolsones de verduras, que, bueno, Radio Fogón tiene el sorteo, así que pueden participar. Y también los miércoles tenemos 10% de descuento para jubilados. Ah, mira. Y cómo, bueno, muy reciente la mudanza, ¿cómo está ese ida y vuelta o el retomar de la gente de venir acá hasta ahora? Y es por ahí, se están encontrando recién con el almacén, nosotros publicamos por todos los medios, así que todo, en todos lados pueden encontrar la noticia de que nos mudamos, la dirección. Ya empezaron a venir clientes ya que son los habituales, pero bueno, también estamos al frente de la ruta, entonces está bueno porque por ahí se acerca gente que no conocía el local. Así que por suerte estamos encontrándonos con nuevos vecinos. Acá también nos recibieron muy bien en la galería, en la carnicería la primera y la peluquería, así que está buena la nueva ubicación, estamos acompañados. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, mando un saludo y espero acá en el local. Bueno, doctor, muchas gracias. Hasta la próxima consulta. Ay, no le entiendo la letra. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué me pidió? Fuera de consulta. Hola, doctora. Tanto tiempo. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien, acá estoy, esperando colectivo. Un poco preocupada porque me tengo que hacer una mamografía. Y ya que estoy, te pregunto. ¿Duele la mamografía? Fuera de consulta. Che, te veo medio preocupada. ¿Qué te anda pasando? Y sí, es que mi pibe de 15, viste, está fatal. No, está todo el tiempo con el celular. No sé qué hacer. ¿Qué me recomendás? ¿Qué puedo hacer? Vos que sos psicólogo. Fuera de consulta. Un espacio para el autocuidado de la salud. Para el autocuidado de la salud en la varieta del Fogón. Bueno, aquí iniciamos nuestro bloque fuera de consulta. Hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar con Dana Pantoja, que es psicomotricista. Se sumó al equipo hospitalario hace un tiempito. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buen día. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, la idea es poder conversar y que nos cuentes qué es la psicomotricidad. La palabra tan rara. Tan rara y difícil para pronunciarla. Tiene que ver un poco con el cuerpo, con el movimiento, con lo psicológico. Si rehabilitamos, no rehabilitamos. Bueno, muchas gracias por este bloque, por la invitación. Y bueno, para empezar, debo decir que bueno, la psicomotricidad es una disciplina que se ocupa de reflexionar acerca de la relación que se establece entre la emoción, el conocimiento del cuerpo y el movimiento. Tiene importancia en el desarrollo integral de los niños. Siempre, por lo general, estamos insertos en el campo de la infancia, que es donde bueno, surgen por ahí esta cuestión de la construcción corporal, donde nos empezamos a construir, es donde, bueno, por lo general trabajamos los psicomotricistas ahí. Pero bueno, ¿de dónde surge todo esto? ¿De dónde viene esta palabra y de dónde viene todo nuestro campo? Y bueno, la psicomotricidad nace en Francia, en un pabellón de salud mental en un principio, y esto estaba destinado para las personas que se mueven mal, poco, mucho, un poco para los dis, ¿no? Esto de las dispraxias, de las dislexias, de saber de un poco de esto no está funcionando bien, y bueno, y iban como a parar a ese lugar, que bueno, desde el hospital Abril Roussel en Francia, es un hospital muy grande, y acá bueno, se empezó a hablar un poco de esto, de bueno, qué pasa con esto, que no tiene que ver solamente con el movimiento, sino que puede haber un poco también algo instaurado de lo psíquico ahí. Y se empieza, bueno, a trabajar. Quien pone y dirige esto es Julián de Juriaguerra, que es un neuropsiquiatra y un psicoanalista, y empieza como a darle cuerpo a esto, y después, bueno, a través de, bueno, de los diferentes atravesamientos epistemológicos, se le da cuerpo a la práctica y así se difunde, y bueno, y no era solo para los DIS, sino que todos por ahí tenemos algo en relación, bueno, a lo psicomotor y a poder vernos en relación al cuerpo, ¿no? Pero empieza a darse esto del movimiento del cuerpo, y surge y se encuadra el objeto de estudio de la psicomotricidad, y es bueno, el cuerpo entendido como una construcción en y para la relación con un otro. No solamente nos construimos, sino que tiene que haber un otro, el cual pueda significarnos, y pueda darnos lugar a, bueno, a entender quiénes somos y cómo transitamos el mundo, ¿no? Bien. Y habitualmente, entonces, el foco está dado en las infancias. En un principio, sí, es bueno, acompañar esto de cómo se construye el cuerpo. No hay una construcción si no hay un cuerpo que se mueva, ¿sí? Y si no hay un otro que lo habite, ¿no? Ahí. Entonces, en un principio, sí, dirigimos nuestra mirada hacia ese lugar, y no solamente con este sujeto que se mueve con un equipamiento con el que vino, ¿no? Sino que tiene una mirada muy amplia hacia toda la población. Pero en un principio sí estamos como puestos ahí, ¿no? En la primerísima infancia. ¿Y cuál es sería el rol de los responsables de crianza en este proceso de constitución corporal? ¿Cómo pueden acompañar? Acompañamos, obviamente, desde lo gestual, desde la mirada, desde la significación. Muchas veces hay algo que está puesto ahí y que no sabemos qué sucede. Muchas veces los educadores son grandes detectores de esto. ¿Qué pasa en relación al movimiento, ¿no? Los niños se van a desplegar siempre, antes de que exista la palabra tiene que estar el movimiento. Antes de que nosotros podamos adquirir la palabra, nos manejamos a través del movimiento, llevando, cuando son bebés, las manos a la boca, ¿sí? Vamos conociendo el mundo desde ese lugar. Entonces siempre pasa esto con los profesionales de la primera infancia que están en los jardines, como, bueno, algo sucede ahí. Y por lo general, bueno, la otra vez hablando con Víctor, que está acá con nosotros también, me decía, bueno, ¿cuáles son como estos indicadores para llegar a la sala de psicomotricidad o este espacio? Y yo me había quedado pensando, digo, bueno, ¿qué? y bueno, tenía que ver con esto de, bueno, cómo se mueve el niño, y por ahí muchas veces son ellos quienes detectan, bueno, anda a ver al pediatra, vamos a ver qué pasa con esto del movimiento. Claro, porque si tenemos en cuenta el desarrollo psicológico, emocional y físico, motriz del niño, hay algunas características generables, que nos dice qué podemos esperar del desarrollo de un niño, ¿no? Y cuando empezamos a detectar que hay algo de lo esperable para en el desarrollo de un niño que no estaría siendo observado, ahí tal vez la detección temprana y la consulta y la interconsulta nos parece un factor importante. Sí, además, no sé si lo tengo mal entendido, pero quizás ciertas falencias en el desarrollo o falencias, como llamarlo, digamos, como ciertas cuestiones del desarrollo pueden estar afectadas, quizás se expresan primero a través del movimiento o tal a través cual. De alguna dificultad en el movimiento que después eventualmente puede, no sé, generar dificultades en otros órdenes, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas veces sucede, bueno, primero tengo que saber qué es como el buen movimiento, que está dentro de lo normal, por así decirlo, y esto lo digo entre paréntesis. Lo esperable. Sí, tal cual, lo esperable, ¿no? Y bueno, para poder hacer estas detecciones, pero bueno, en un principio pasa esto de que, bueno, primero tenemos que saber qué es el como lo que tendría que suceder para poder llegar a bueno, lo que no está sucediendo bien. Y es lo que nosotros hacemos, es acompañar el desarrollo del niño en relación a esto que está sucediendo y que por ahí es un sufrimiento y se muestra desde lo corporal, ¿no? No puedo expresar realmente, tengo angustia, me siento mal, ¿qué me está pasando? Y lo expreso a través del golpe, a través de, bueno, de un montón de movimientos que expresan los niños en el jardín, por lo general cuando están con sus pares. Y bueno, y es ahí donde entramos nosotros los psicomotricistas cuando hay algo que no está sucediendo bien, del todo bien. Por otra parte, quería contar en relación a la formación del psicomotricista, es que nosotros tenemos una gran formación en lo que es la formación corporal. Es una formación que nos acompaña a lo largo de toda nuestra carrera, los 5 años en los que nos formamos los psicomotricistas. Y por eso tenemos como este lugar de poder alojar al otro desde un lugar corporal fundante, ¿no? Y muchas veces somos nosotros los que, bueno, resonamos ahí en ese cuerpo del niño y facilitamos que, bueno, que estas cuestiones vayan surgiendo y acompañamos la terapia desde ese lugar. Por otra parte, también aclarar que no somos quienes rehabilitamos ni quienes trabajamos desde ese lugar, sino ni con ejercicios repetitivos, sino que lo que hacemos es, bueno, habilitar al niño a que pueda vivir con placer las funciones de su cuerpo, con las posibilidades y deseos que tiene y con las dificultades, ¿no? Y con este, bueno, equipamiento neurológico con el que viene, nosotros, bueno, vamos a hacer que surja ahí el deseo y las ganas de jugar, las ganas de compartir y las ganas de, bueno, de hacer con lo que viene y con lo que tiene. Y por eso en nuestra clínica psicomotriz no solamente trabajamos solo, sino que trabajamos en conjunto con las familias y bueno, habitando todo este espacio. Bien, entonces la institución educativa como uno de los lugares fundamentales para poder detectar, ¿no? Si hay alguna situación que tal vez requiera de alguna intervención. Y Dana, te quería preguntar, ¿cómo pueden llegar a vos a hacer una consulta contigo? Bien. Es con interconsulta del pediatra, a veces llegan, bien saben. Llega como llega. Llega como llegan, a veces llegan por consulta. Yo estaba haciendo mal diplomática. De la amiga, del verdulero que no sé, que vio algo. A veces llegan de diferentes formas, siempre sabemos nosotros que bueno que llegan de diferentes formas, pero por lo general sí son los docentes, las docentes, grandes aliadas acá, ¿no? Quienes, bueno, dicen a los padres, creo que tenés que ir a ver al pediatra, y bueno, y en esta interdisciplina, ¿no? Que trabajamos, bueno, son ellos los que dicen, bueno, hay algo que quiero que veas en el movimiento, y bueno, y ahí es donde entramos los psicomotristas a trabajar y a dar cuerpo a esto y poder dar una respuesta, ¿no? En relación al movimiento, a lo que está pasando, al sufrimiento y al acompañamiento de la familia en estos procesos, ¿no? Entonces, bueno. Ajá. Y si tendrías que contarnos brevemente cómo se trabaja en el consultorio, ¿no? Porque tal vez estamos hablando de un niñito de 2 o 3 años. ¿Cómo podemos imaginarnos nosotros los oyentes cómo es una consulta con vos? Bueno, cuando llegan a la sala de psicomotricidad, yo acá comparto con mi colega el espacio y de a poco empecé a habitar. Van a encontrar muchos juguetes, muchos materiales, trabajamos muchos con títeres y el niño va a venir a la consulta a jugar. Muchas veces vienen como con, bueno, la doctora juguete o como, bueno, es un jardín pero estoy solo y es como, bueno, el uno a uno. A veces sí trabajamos, hacemos terapia en conjunto. Pero bueno, el niño va a trabajar completamente a través del juego y a través de eso nosotros, bueno, tenemos diferentes indicadores y baterías obviamente para poder tomar estos registros, pero el niño va a ir a jugar y la familia va a ir a tener un espacio en el cual nosotros, bueno, vamos a escuchar esta demanda y obviamente vamos a trabajar en relación a eso. Así que muchas veces la consulta es solamente con el niño y en otros momentos es con la familia en conjunto y así se va a trabajar, pero por lo general sí, por ahí me van a ver salir del consultorio con un títere en la mano y es como, bueno, ¿qué pasa acá? Y bueno, tiene que ver con parte de la terapia, ¿no? Siempre los psicomotricistas nos van a encontrar así, o con mantas, con juegos, con témperas, con colores y bueno, así vamos habitando los espacios. Bien. ¿Y con adultos estás trabajando? Con adultos sí, también tenemos un campo, es una especificidad. Yo en mi formación, yo me formé en clínica con bebés, o sea, es como la primerísima infancia, pero sí hay una formación que es que viene apretando muy fuerte, que es la gerontopsicomotricidad, que es, bueno, la verdad que los años de vida se han alargado y tenemos que, bueno, poder darle un cuerpo a eso y un lugar. Y viene, bueno, trabajándose muy fuerte en este sentido, así que sí se trabaja con los adultos mayores, por lo general es en conjunto, ¿sí? Es como muy poco como las actividades uno a uno, pero por lo general sí es en conjunto con un grupo de adultos, y la verdad que salen producciones y cosas muy lindas. Uh-huh. Y bueno, y estamos también dándole un poco de lugar a eso y cuerpo acá ahora. Estamos trabajando con los adultos y adultos mayores también. Así que sí, abarca la verdad que todas las edades, de los más pequeños hasta los adultos mayores. Sí, sí, gerontes. Y en el caso de los adultos, bueno, sí, digamos todo lo que no sean niñas sí, y niñas. ¿Cuáles son los problemas que pueden ir detectando, que vos digas, bueno, quizás ahí la psicomotricidad tiene algo para aportar a uh-huh. esa persona que se le presenta alguna dificultad? Digamos, ¿cuáles podrían ser esas dificultades? Y, no sé, pensándolo, ¿cuáles son las demandas que quizás te llegan en torno a esa población? Bien, muchas veces por lo general es como, bueno, la verdad es que yo no lo estoy haciendo bien, yo siento que no me muevo bien, yo siento que, como, bueno, esto, y bueno, ¿qué ponemos ahí, viste? Bueno, reforzar este yo, reforzar esto, y se trabaja, bueno, a través de un montón de juegos. Por eso por lo general siempre lo trabajo en conjunto, porque siempre hay un otro que me va a poder decir las cosas de otra manera, y bueno, y surgen cosas muy, muy buenas, y bueno, reforzar esto de, bueno, ¿quién soy? Y estoy acá con lo que tengo, y voy a hacer con hacerme las herramientas con lo que soy, con lo que tengo, y voy a ir con eso. Entonces es como un poco reforzar eso de poder estar en relación con un otro de otra manera, ¿no? Vos decías con otro, te referís a quizás espacios grupales o donde sí, por lo general estás cuando trabajo con adultos, por lo general lo hago así, trabajo en, lo hacemos así, ¿no? Así como estás. Pensaba también en otros espacios donde se trabaja grupalmente, que tiene el beneficio ese de, y lo pensaba en relación a lo que vos comentabas sobre el movimiento, de poder ver la diversidad, ¿no? Sí. Como que también a veces lo que tiene el espacio individual es como, bueno, esto que me está pasando me pasa solamente a mí. Sí, tal cual. O bueno, hay como una norma determinada de cómo se tienen que hacer las cosas o uh-huh. demás. Que bueno, podrá haber cosas recomendables, y después está lo particular. Uh-huh. Bueno, el movimiento se renota, digamos, no todas las personas corren distinto, digamos, después hay como determinadas pautas que hacen que, bueno, que capaz que, no sé, no te lesiones y demás. Sí. Pero a veces, bueno, pensaba eso, ¿no? Como, y esto como una forma de fomentar también a las personas, como de asistir a espacios grupales que tienen como ciertos beneficios adicionales, como este, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor uno le da un poquito más de vergüenza, pero justamente es donde uno también encuentra que se siente más, no sé, sí, como que encontrás un lugar donde ves a otros que también le pasan cosas, o le pasa lo mismo que a vos. Sí, y esto que hablábamos con Gis al principio, esto de, bueno, de lo importante que es poder mirarnos, poder hacer un trabajo corporal, sentir el cuerpo del otro. En estos desafíos que tenemos en este momento que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Y que por ahí es como, bueno, la interpretación de un mensaje o de algo que no sé bien qué quiere decir, y bueno, darnos la posibilidad de leer la gestualidad, de poder mirarnos a los ojos, de compartir y el bienestar y todo lo que nos genera, ¿no? El estar con un otro y compartir. La verdad que los espacios grupales son de un gran crecimiento personal y bueno, para nosotros que por ahí los abrimos ahí también profesional, ¿no? Bien, y si tendríamos que pensar en recomendaciones para adultos que estén criando niños, niñas, niñeces. Bien, yo creo que, bueno, en relación a esto, me parece que es sumamente importante que tenemos todos un desafío, no solamente quienes criamos, sino quienes habitamos y estamos en sociedad, apagar, yo creo, un poco las pantallas y empezar como aprender como esta pantalla de la mirada, de poder compartir con otros, como adultos, un mate, un café, che, no me lo cuentes por mensaje, vení y lo hablamos, lo charlamos, y la complicidad de estar en uno a uno. Y yo creo que en familia poder decir por lo menos un día apagamos todo esto, hacemos que vuelvan los juegos de mesa, que vuelvan este juego de bueno, desplazarnos, movernos, hacer masa, ¿qué te pasa? ¿Cómo te fue en el jardín? ¿Cómo te sentís? Como bueno, nada, yo creo que es sumamente importante volver a conectarnos, tanto que hablamos de la conexión, a veces estamos como muy desconectados en estos momentos, que la tecnología yo creo que nos avasalla. Y bueno, y es para los que trabajamos en el campo de la primerísima infancia un desafío constante estar atrás de todo esto, porque muchas veces son estos niños que llegan a consulta y atravesados por toda esta tecnología. Yo siempre les digo a los papás, bueno, séanme completamente sinceros, ¿cuántas horas de pantalla? Es como todo el día, Dana, todo el día. Bien, bueno, vamos a empezar a bajar un poco eso, y vamos a cambiar, y realmente se ven efectos muy grandes en relación a las dinámicas de familia y cómo esto repercute, ¿no? Y cómo va cambiando, así que siempre es como, bueno, apretar ahí, y a veces son ajustes, ¿no? Que tenemos que hacer los terapeutas para que esto cambie, y la verdad que se ven resultados impresionantes. Claro, pienso un poco que estamos hablando de primera infancia, de los más pequeños, y qué increíble que bueno, pasen tanto tiempo frente a las pantallas, ¿no? Sí, que sí, nosotros sí, digamos sí, sí, sí. Hoy podemos decir que no lo recomendamos, no lo recomendaríamos, ¿no? No sé vos qué opinás. No, tal cual, sí, yo creo que todos, ¿no? Porque es esta liberación de lo inmediato, lo rápido, sí, pensemos que un niño está en constitución, se está formando, esto va directamente a la corteza prefrontal, toda esta información, esta luz, esto es como mucha información, y por ahí tenemos estas desorganizaciones después en la composición corporal, en la corporeidad de este sujeto, y tiene que ver con, bueno, tantos estímulos que no puede realmente registrar y procesar, entonces, bueno, es como bajemos. No podemos impedir las pantallas, porque hoy la verdad es que nos atraviesan, pero sí agarrar y decir, bueno, sí, un momento determinado del día donde, bueno, por ahí muchas veces lo usamos como para descansar, los adultos también es como, bueno, mirás un ratito la pantalla mientras yo cocino, pero que no sea esto de, bueno, que se pasaron 3 horas en la pantalla, ¿sí? Me parece que eso es importante, y no solamente para los niños, porque muchas veces somos los adultos los que estamos ahí, el niño está como, mamá, mamá, papá, papá, y, ¿no? Entonces nosotros, bueno, también apagar un poco el teléfono cuando llegamos a casa, que podamos tener como ese momento y el tiempo de extendernos. Sí. De hecho, pienso en esto que le llamamos el modelado, digamos, que es esto que, digamos, en instancias de crianza, también hay un aprendizaje que es a través de la observación, ¿no? Sí, por supuesto. Con lo cual, difícilmente podamos lograr poner algún tipo de límite o equilibrar un poco lo de la pantalla si, digamos, a los adultos nos pasa eso. Sí. Digamos, como que a veces un poco, bueno, uno invita a reflexionar si eso que se está pidiendo al niño, niña, adolescente, si es algo que yo le estoy... Claro, ¿qué hago yo para que genere? O sea, no puedo demandar algo que realmente estoy haciendo yo. Y me parece importante esto que vos decías de que hay determinadas situaciones donde, bueno, sí, la pantalla puede cumplir una función porque, bueno, también está la vida, puede ser una y, bueno, quizás puede haber un aprendizaje ahí también. Quizás ahí es la cuestión... Puede ir por la cuestión del equilibrio, ¿no? Uh-huh. Y además, sí, sí, sí. No se piensa es en el movimiento. Yo tengo otro pensamiento, lo voy a decir, porque estamos hablando de primera infancia, y como bien decía Dana, me parece que hacer consciente de la importancia del movimiento, que hablamos de constitución psíquica, de constitución emocional y de constitución corporal, como... En la primera infancia darle más posibilidad al juego, ¿no? Por sobre la pantalla, me parece que es algo importante a transmitir, digamos. Si no hay actividad motriz, no hay simbolización. Eso es sumamente importante. Muchas veces es como que aprendió a contar, o aprendió estos colores, o aprendió, está buenísimo. Pero realmente si por ahí, no sé, corto cosas de colores y te las voy pasando y te muestro con los dedos, o lo hacemos desde otra interacción, está el vínculo, está la mirada, está la conexión, está bueno, buenísimo. Hay un montón de otras cosas que la pantalla, por suerte, hoy no nos da, y creo que ojalá que no nos dé nunca. Pero bueno, yo creo que por sobre todo esto de muchas veces, bueno, vienen con todo esto, ¿no? Pero cuenta, o dice cosas en inglés y yo, bueno. O pienso tratar también de bajar un poco en esto. Esos momentos de berrinche, entre comillas lo digo, ¿no? Como una manera de expresar una emoción particular. Y si, digamos, yo. Elena está llorando, la niña, está llorando. Y le enchufo ¿no? el celu, ahí estoy, no estoy permitiendo, bloqueando la expresión de una emoción, que justamente el desafío de los adultos que acompañan las crianzas es poder acompañarlos y ayudarlos a que puedan gestionar esa emoción. Porque me imagino un... niñitos que tal vez, pueden llegar a tu consulta con cierta rigidez corporal, ¿no? Como muy tímidos, muy introvertidos, no sé si... Por lo general es mucho movimiento, desorganización en el movimiento. Claro. Y tiene que ver con esto que decías vos, del poco registro de qué me pasa, ¿entendés? Con esta situación, y no poder abordarlo ahí, como, bueno, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? Y es lo que por ahí hacemos en terapia. Bueno, ¿cómo te sentís? A través de, bueno, ir poniendo ciertos límites, ciertas cosas que surjan estas cuestiones en la sala de psicomotricidad. Y bueno, a ver, ¿qué sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Qué pasa? Poder ponerlo en palabras. Entonces, cuando, habiten esos momentos, ellos realmente empezar a tener este registro corporal. La verdad es que estoy ansioso, estoy cansado, ¿sí? Y ellos lo empiezan a poner en palabras. No me siento bien. Entonces, poder tener este registro, y mismo también lo llevo al plano de la alimentación. Muchas veces pasa como, vamos a comer, pero pongo la pantalla ahí como para, y cuánto como, las sensaciones, ¿no? De lo que estoy comiendo, esto me gusta, esto no me gusta. Por ahí es como que, la verdad que comió todo el plato, pero ¿cómo lo comió? ¿No? Entonces, agarrar y que nos podamos, la verdad que criar es todo un desafío todos los días. Por supuesto, no hay un librito, no hay un librito claramente, y con esto, no es que tienen que hacer, sino que obviamente eso. Que es una mirada, ¿no? Desde este lugar, que nos pongamos ahí, realmente tiene que tener un registro, y realmente esto va a decantar que otras cosas puedan suceder más adelante, como la velocidad, el pensamiento rápido, pensamiento operativo, ¿sí? Entonces estas cosas se van construyendo, y la verdad que por ahí se apaga un poquito acá, justo allá, eso se va a dar mucho mejor en el niño. Favorecemos su desarrollo. Bien. Bueno, vamos a ir finalizando este encuentro. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, por supuesto. Muy interesante todo lo que estamos conversando. Seguramente nos quedan muchos temas por fuera. No sé si hay algo más que quieras Muchísimas gracias. Mencionar. La verdad es que se sintió el calorcito del fogón acá. así que nada, gracias por invitarme. A Gonza, que está ahí en los controles, muchas gracias. A Gise y a Víctor, gracias por la invitación y desplegar un poco el campo de la psicomotricidad. Muy bien. Bueno, y estás más que invitada si en algún otro momento. Por supuesto, me encantó. Así que. Ya. Buenísimo. Estaré por acá de nuevo. Bueno muchísimas gracias, compañera. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? Sensación lejos del sol. sensación lejos del sol que quema de amor, lejos del sol. Escuchanos por internet en el www.radiofogon.blogspot.com. Nuestro correo electrónico, radiofogon@hotmail.com. Bueno, seguimos adelante acá con la varieté. Vamos a escuchar ahora, nuestro compañero Gerardo tuvo una pequeña conversación con Marcelo, el profe de ajedrez, acá de la, no, de la localidad, al menos que conocemos, quizás haya otros. Nos va a comentar alguna información sobre talleres, competencias que se vienen. Y después vamos a tener un nuevo invitado, en este caso telefónico, vamos a hablar sobre atletismo con otro profe, en este caso de atletismo. Así que, bueno, vamos ahí con Marcelo y después ya volvemos con la charla telefónica. Bueno, estamos acá en las calles del pueblo del Hoyo. Estamos con el profe de ajedrez del pueblo, Marcelo, y que nos va a contar de próximas actividades que están pensadas en la localidad con respecto a la competencia de ajedrez. Buen día. Buen día, Gonza. Buen día a toda la audiencia. El 5 de septiembre, 71 aniversario del pueblo del Hoyo, vamos los ajedrecistas a celebrar la fiesta del pueblo con un torneo de ajedrez que se va a realizar en el Zoom de la comisaría. Estamos esperando las inscripciones porque va a haber cupo, va a haber un límite para 40 jugadores, no más. Por los materiales, el lugar, todo eso. Así que, y después de eso, si va a haber toda la celebración del pueblo, desfiles, en los horarios que están previstos, una torta que se va a cortar creo que a las 13:30 horas, pero a las 14 nosotros comenzaríamos el torneito, aniversario 71 del pueblo del Hoyo, y terminaríamos como a las 5 de la tarde y después pasamos al predio, donde bueno, se van a entregar premios. Y hay 10 premios previstos para el torneo. Son trofeos, 10 trofeos. Así que bueno, esperamos que se inscriban. ¿Qué categorías? ¿Hay categorías? ¿Quiénes se pueden inscribir, digamos? Se pueden inscribir todos los que sepan jugar al ajedrez. Categorías sí, va a haber primero, segundo y tercer premio. Y los premios por categoría, que son mención de honor, para la categoría adultos mayores, mayores de 60 años, para el jugador femenino, para el jugador del Hoyo, para la categoría cadetes, masculino y femenino, y categoría infantil, masculino y femenino. Es decir, que para todas las categorías. Bien, ¿y no hace falta ser del Hoyo para participar? No hace falta, pueden venir, están anotados ya 14 jugadores del Agopueblo. ¿Dónde se inscriben? Se pueden inscribir en la Biblioteca Pedro Pascual Ponce o en Cultura, en la Dirección de Cultura. Bien, y última, actualmente, ¿estás dando el taller? ¿En qué lugar? Sí. ¿En qué horarios? Para que la gente sepa. Sí, primeramente hay que inscribirse para el taller. Sí, hay un taller de ajedrez funcionando, hay que inscribirse para poder, es decir, los inscriptos por edad y por horarios escolares, se necesita escribirse con anticipación para poder organizar los horarios en que van a tomar las clases cada uno. Porque un estudiante de la escuela 81 que sale a las 3:30 de la tarde no puede venir a la clase de las 10 de la mañana. Claro. Entonces por eso es la importancia de inscribirse primero. ¿Y dónde se inscriben? ¿En la biblioteca o en Cultura? Ah, bien, bien. ¿Y entonces en qué lugar y en qué horario se está brindando el taller? De 10 a 12 los días miércoles y viernes en la Biblioteca Pedro Pascual Ponce. Y en el Zoom de Curcumahuida los jueves de 16 a 18:30. Bueno, acá estamos de vuelta con nuestra varieté. Y escuchamos a Marcelo y ahora vamos a pasar a Sergio. Sergio Jara está a cargo de la Escuela Municipal de Atletismo. Y muy amablemente accedió a conversar con nosotros, nosotras, para contarnos un poco sobre el trabajo que viene haciendo. Sergio, ¿me escuchás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Sí, ahí escucho bien. Buenísimo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Sergio, por el tiempo. Acá en el programa, entre varias de las cosas que intentamos hacer, es dar un poco de difusión a las actividades que hay en la localidad, actividades deportivas, culturales, y nos parecía, estaba bueno. Y además venimos de los Juegos Olímpicos, así que quizás en este auge que siempre se genera. Así que, sí. Bueno, antes que nada, Sergio, yo ahí te presenté brevemente, pero si querés hacer tu propia presentación, adelante. Bueno, dale, gracias por el llamado y la difusión. Está lindo que se divulgue un poco la actividad deportiva, sobre todo con chicos y chicas, ¿no? Bueno, mi nombre es Sergio Jara, yo estoy a cargo de la Escuela Municipal de Atletismo del Hoyo, ya van a ser 13 años, y 15 años que estoy, digamos, en el tema del como profesor de atletismo, ¿no? Trabajando siempre del lado de la provincia de Chubut. Bien, y Sergio, contanos cómo funciona la escuela, lo que quieras contarnos sobre cómo es su funcionamiento y eventualmente también cómo las personas podrían acercarse. Y mira, esta es una escuelita que bueno, yo la fundé de cero, ¿no? En conjunto cuando se fue ya en lo que fue el armado de la pista y todo lo que conlleva, ¿no? Y ahí, bueno, se fue haciendo fuerte la actividad y empezó a trabajar con un lindo proyecto, siempre bastante bien acompañado en el hoyo, que eso fue bueno. Empezamos bien de cero, con seriedad, ¿no?, digamos. Y, bueno, la escuelita funciona 3 días a la semana, lo que es de tarde, y se trabaja con edades desde los 6 años en adelante, ¿no?, hasta casi, o sea, adolescentes o mayores, hasta esas edades más o menos. Involucra lo que es el mini atletismo, que es un segmento, digamos, que se trabaja con los más peques y después se va trabajando ya a medida que van creciendo, con diferentes edades y diferentes horarios, ¿no? Abarca, digamos. Bien, esto que decís de mini atletismo sería como una iniciación en los movimientos y digamos, para ir haciendo esa primera exploración. Claro, sí, lo que se busca ahí es el trabajo de coordinación general motriz, de acuerdo a la edad de crecimiento y desarrollo, ¿no? Donde se trabajan diferentes cuestiones según el crecimiento y la etapa que está el niño, ¿no? Los niños. Preparar, digamos, darle muchas herramientas motrices, aprovechar las edades donde se debe trabajar ciertas cuestiones para después prepararlo y empezar lo que es ya más específico y ya pruebas específicas del atletismo, ¿no?, que son muchas. Así que es el plan de trabajo y se apunta siempre direccionado al atletismo y a enseñar las pruebas atléticas después, ¿no?, que se pone más lindo. Claro. Y Sergio, vos decías que se inicia a los 6 años, ¿y hasta qué edad, están como en la instancia inicial? Como tenemos diferentes etapas de crecimiento y demás, bueno, trabajamos desde los 6. Y por lo general, por un tema de que los chicos y chicas a veces, bueno, se van por estudio, diferentes cuestiones, por ahí tenés atletas hasta los 19, 20, bueno, puede quedar algún mayor a veces, pero por lo general es por una cuestión de eso, ¿no? De cuestión de estudio y social y cuestiones, ¿no? Que si bien yo trabajo con grandes, pero ya es otra cuestión, ¿no? Con corredor y corredoras, pero en lo que es la escuelita en sí, por lo menos hasta etapas de su 23, su 20, más o menos, sería. Bien, y que entiendo que la actividad se desarrolla en la pista, ¿no? Sí. ¿Y qué disciplinas? Porque, bueno, entendemos que el atletismo es bastante amplio. ¿Qué disciplinas, digamos, cuando ya empieza esta etapa más de diferenciación, quizás, posterior a esta etapa inicial, ¿qué disciplinas se trabajan? Ahí se divide por áreas dentro de lo que es el atletismo, porque bueno, lo bueno del atletismo es que es un complejo de pruebas. eso se lo llama, se lo conoce mucho en el mundo como la madre de del deporte, ¿no? La madre de los deportes, porque involucra todas las muchas condiciones y físicas y coordinativas del atleta, ¿no? Entonces, se divide por áreas de lo que es pista y campo, donde tenés los saltos, donde nosotros trabajamos salto largo, salto triple, salto en alto, luego pasamos a la parte, el área de lo que es los lanzamientos, que ahí practicamos lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, lanzamiento del disco y el lanzamiento de martillo, que es una prueba muy linda y técnica. Luego tenemos todas las pruebas que son de pista, ¿sí? Resistencia, velocidad corta, velocidad larga, carreras con vallas, marcha atlética, y bueno, fondo y semifondo, ¿no? O sea, tenemos muchas pruebas para trabajar y bueno, siempre viendo las condiciones y los requerimientos de los chicos y lo que les guste, y bueno, ahí vamos viendo, ¿no? Ya vamos hilando más fino para preparar deportivamente a los chicos, a las chicas. Y Sergio, o sea, ¿tienen grupos diferenciados por estas disciplinas? O, pensando en, no sé, algún joven que estuvo viendo los Juegos Olímpicos este último tiempo y dice, che, mirá qué interesante es, alguien que le gusta saltar. ¿Tienen diferenciados los por disciplinas o es, se hace como, una ejercitación más general? Nosotros para encarar, como yo decía, a ver si responde, yo trato a cierta edad, se le enseña y que aprenda medianamente todas las habilidades, ¿no? Que aprenda el salto, que aprenda lanzar, que aprenda diferentes pruebas. Después, por el gusto del chico, la chica, el atleta, se enseña más o menos y se adapta y le gusta esa prueba, se trabaja más en profundidad, ¿no? Sería. No sé si es lo que me preguntabas. Sí, sí. Sí, digo, pensando en que son, es una disciplina tan rica el atletismo en general y como que tiene como diferentes aplicaciones que hasta incluso implica como partes del cuerpo distintas y demás que, me parece interesante como ese abordaje general que se hace que exista esa exploración para, bueno, después ver en cuál disciplina uno se siente como más claro, identificado, ¿no? Buenos días. Claro, sí, sí, aparte se adapta más a una a otra el chico o la chica, entonces se le da como esa posibilidad, ¿no? No se encasilla en una sola prueba, porque solo me gustaba correr, el profe enseña a correr. No, enseñamos todo y esa es la idea, ¿no? Porque a veces aparecen habilidades o el chico descubre habilidades que nunca las había practicado, o sea, haciéndolo con el atletismo, bueno, se van redescubriendo y mejorando ciertas habilidades, ¿no? A veces te encontrás con chicos que, no sé, van en una prueba, en poco tiempo es subcampeón argentino, me refiero a eso, no ya hablando deportivamente, pero bueno, la verdad que los chicos te sorprenden muchas veces y eso es buenísimo. Me ha pasado en lo personal con chicas y chicos y te sorprenden y lo que mejoran con aprendiendo una habilidad, ¿no? Más allá de lo físico, todo el laburo que hay que hacer después. Buenos días, Sergio. Acá te saluda. Hola. Giselle, acá de esta varieté. Estaba escuchándote muy atentamente. Hola, buen día. Buen día. Y entonces, la escuela permite que, por ejemplo, si un niño o niña de 6 años, a partir de los 6, ingresa a la escuela, tiene como un periodo de conocimiento de las distintas de los distintos campos que implica el atletismo y luego va a ir como eligiendo y orientándose hacia un deporte específico, ¿es correcto? Claro, así, hacia una prueba específica, claro. O varias pruebas. Uh-huh. Claro, lo que buscamos las edades de ellos, de esas edades que son donde el sistema nervioso está como una esponja, lo que buscamos ahí que mucha variedad motriz, ¿sí? Que no sea monótono, si bien hay juegos, siempre direccionado, pero bueno, mejorando y ampliando su repertorio motriz, que se llama muchas veces, por medio del juego y ejercitaciones, muchas formas de lanzar, de correr, mucha motricidad, ¿no? Es lo que hay que trabajar para que después tenga muchas herramientas motrices del chico, ¿no? Y físicas. Bien. Y después sí, empezamos con lo que es ya, saliendo del mini, ya se arranca con lo que es iniciación y ya se va introduciendo en las pruebas, se lo ya enseño más técnico tal vez, y se va enseñando la prueba más específica o con un elemento ya más convencional que antes por ahí no. Claro, claro. Somos elementos muy, mucho más de didácticos y bueno, para que adquiera su, su motricidad más general. Bien, ¿y cómo pueden acercarse para inscribirse, para iniciar, para tener contacto con la escuela? Bueno, como nos manejamos con la Dirección de Deportes, ¿sí? A nivel municipal, el papá, la mamá, los inscribe ahí en la Dirección de Deportes del Hoyo, donde, bueno, se lo inscribe en un seguro y el papá firma y, bueno, se piden algunos datos y un apto físico firmado por un médico. Okay. Y ahí se inscribe y, bueno, y ahí se arranca el proceso. ¿Y en qué vos decías antes que era... están tres veces por semana, si quizás puede estar bueno como ir visualizando temas de días, horarios, como... Sí, nosotros, bueno, vamos a veces fluctuando de acuerdo al año por las temperaturas y demás. Por el momento estamos arrancando con diferentes edades más grandes, desde las 4 de la tarde a 6 de la tarde, donde de 6 a 7 de la tarde está la etapa de mini, ¿sí? O sea, una hora ahí, exclusivo con mini atletismo, y bueno, y a veces nos quedamos más tarde con otras edades. O sea, que me voy acomodando más o menos horarios también de los chicos por la escuela y demás actividades. O sea que la escuelita está por lo menos 4 horas, lunes, miércoles y viernes. Como mínimo 4 horas hay con los chicos. Claro, bien. Claro, está bueno esto de que, bueno, puede ser algo complementario con la escuela, ¿no? Como no implicaría necesariamente una... No hay una superposición, bueno, eso capaz está bueno. Y después, Sergio, vos, otra cosa que nos, bueno, como nos comentabas en nuestra conversación, era que vos además preparás atletas para, digamos, pensando ya, pasando como hablando más de adultos y adultas, ¿no? Que preparás atletas para competencias, ¿cómo es ese trabajo? Bueno, dentro de la misma escuelita, digamos, ya cuando ya se cumple cierta edad, a partir de los 11, 12 años, ya empiezan a haber torneos donde ya el chico va, compite y en sus pruebas, ¿no? La que sea, ¿no? Entonces nosotros tenemos juegos, los juegos de vista, los juegos comunales, que son juegos ya preestablecidos y que lo organiza la provincia, e incluso juegos a nivel nacional. Diferentes selecciones donde ya, bueno, ahí ya estamos hablando de deporte donde se compite, se clasifica y donde es más, mucho más deportivo y bueno, ahí muchos se preparan y nos preparamos para eso, ¿no? Eso en cuanto a los chicos y después, bueno, sí, yo entreno por otro lado, sí, gente que dedicada a lo que se llama ahora el runner, ¿sí? Corredores de resistencia, de trail, eso, pero bueno, eso sería como algo más con adultos. Bien, bueno, así que abarcando todas las etapas de la vida, digamos. Y para terminar, Sergio, si vos le tuvieras que... Hay alguien que está pensando en que capaz que le gustaría sumarse, ya sea a la escuela o acercarse al atletismo en alguna de sus variantes. ¿Vos qué le dirías para convencerlo, digamos? ¿Qué pensás en qué sentido el atletismo le podría generar un beneficio para su vida, ya sea para su salud, para su bienestar? ¿Qué le dirías? Y yo pensando mucho en los jóvenes, bueno, que se acerquen porque, o sea, muchas veces por ahí no se conoce tanto, se conocen pocas variantes del atletismo, ¿no? O las pruebas por ahí son siempre piensa que es todo solo correr o bueno, ¿no? Para que conozcan primero los chicos la variedad que hay, de qué se trata, y obviamente que ni hablar las mejoras que hay, digamos que son amplias, ¿no? Hablando en líneas generales, la salud física, en las personas, todo lo que mejora, ¿no? Las adaptaciones fisiológicas y demás, la cuestión emocional que trae la actividad física, ¿no? Al haber una adaptación en una actividad física, como mejora todo, incluso en los chicos uno se ve mucho cuando mejora lo que es la ansiedad, ¿no? Hacer una actividad física, deportiva, haber un entrenamiento planificado, ni hablar lo social, todo lo que trae la mejora social y lo interesante eso cómo se relacionan los chicos, chicas, cuando se viaja, cuando se compite, cuando comparten un viaje, digamos, en líneas generales, todos los beneficios que trae, ¿no? En un deporte, una actividad física, viajar, competir, todo lo que atrae, ¿no? Todo el entorno de hacer una actividad física y bueno, yo porque estuve en el atletismo hace muchos años y la verdad que es muy sano el deporte, es muy sano en el sentido de que no hay confrontación, acá son superaciones personales, no hay comparaciones, no hay, al no haber confrontación, es muy distinto a muchos otros deportes, ¿no? Es mucho superación personal, es mucho y es muy lindo ver cómo los chicos mejoran, cómo se sienten mejor, cómo aprenden habilidades y bueno, o sea, es muy amplio, ¿no? Son muchas cosas para positivas para mí. Bien, sí, hiciste un gran resumen, bueno, un poco lo que intentamos generar es esto, ¿no? De visibilizar quizás las actividades y también de alguna manera ver cómo puede ser algo que puede resultar divertido, puede ser entretenido y al mismo tiempo hace que yo pueda cuidar mi salud, hace que pueda conocer a otras personas, que me pueda establecer como ciertas motivaciones, ¿no? Como ciertos desafíos. Y está buenísimo que haya un espacio para explorar eso y bueno, que sea acompañado. Así que bueno, gracias por compartirlo. Por darnos este tiempo para hacer esa difusión, así que queda hecha la invitación. Entiendo entonces, para personas interesadas, se acercan a la oficina de deportes del municipio y eventualmente ahí podrán conocer, bueno, hacer ese primer acercamiento para después ver, quizás ponerse en contacto con vos, entiendo, y hacer esa articulación, ¿no? Sí, así es. Así que sí, si alguien está interesado. Si bien ahora ya estamos pasando la mitad del año, pero todavía nos queda hasta fines de año para seguir trabajando, ya tenemos encuentros preestablecidos, ya tenemos algunos viajes ya con la escuelita, los papás y mamás que acompañan, así que la verdad que es muy lindo, es muy grato cuando los chicos están motivados, te acompaña el grupo de madres, de padres, así que bueno, la verdad que contento porque bueno, es lo que me gusta hacer y digamos, me motiva mucho, ¿no? De viajar, de participar con los chicos y, bueno, el día a día, digamos. Genial. Bueno, si no será este año, será para los planes 2025 de alguien, ¿no? Bueno, proyecto. Bueno, muchas gracias, Sergio, por esta comunicación y, bueno, quedamos en contacto para futuras charlas. Muchas gracias, bueno, Sergio. Bueno, dale, sí, no hay problema. Cuando quieran, bueno, charlamos y... Sí. Faltan algunas cosas a aclarar o informar y no hay problema. Me avisás y estamos en contacto. Así que gracias a ustedes y los felicito hoy por el programa y por lo que hacen. Está muy bueno, la verdad muy bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla. Bueno, después de estas conversaciones que hemos tenido hoy, hemos tenido conversaciones, el programa se va construyendo a lo largo de las semanas, ¿no? Como que tenemos charlas al aire y fuera del aire. Y el compañero Gerardo ha conversado con Nora Silva en relación a una muestra que está en la Casa de la Cultura sobre la masacre de Trelew. Es una muestra que está hasta hoy, pero bueno, ahí en la conversación tienen información y está bueno que lo escuchen para si tienen ganas de acercarse. Así que vamos con eso. Soy parte del grupo de voluntarios y voluntarias que hemos conformado el nodo de Red por la Identidad Comarca Andina del Paralelo 42. Les cuento que nuestra función y el motivo por el cual conformamos este nodo es para apoyar la búsqueda de los aproximadamente 300 nietos y nietas que aún desconocen su identidad biológica de origen, porque siendo niños pequeños o bebés por nacer, fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar clerical y han sido víctimas de la sustitución de sus identidades. Abuelas hace más de 46 años que viene buscando a los nietos desde el primer momento. Estamos invitando a la comunidad, a docentes, profesores de historia, aquellos interesados en nuestra historia reciente, para concurrir a la Casa de la Cultura del Hoyo la semana próxima, porque hemos tramitado junto con la Dirección de Cultura la presentación de una muestra de documentación sobre archivos de la CIDE que se llama Secreto y Confidencial Nunca Más, que se refiere a documentación que está salvaguardada en el Archivo Provincial de la Memoria, que por otro lado ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde vamos a poder ver cómo se realizaron actividades irregulares, ilegales, de espionaje sobre la población en general, independientemente de su situación socioeconómica, de su profesión, incluso de su edad, para realizar persecuciones políticas que derivaron después en lo que ocurrió trágicamente en nuestra patria. También esa muestra va a estar expuesta en la sala, el auditorio de la Sala de Cultura del Hoyo, del lunes 19 al viernes 23, de 8 de la mañana a 8 de la noche, es abierta para el público en general. Y el jueves 22, que es el 52 aniversario de lo que se conoce como Masacre de Trelew, vamos a pasar una película, y invitamos a debatir después sobre el tema, una película que es una película documental muy interesante, que se llama Prohibido Dormir, Asamblea del Pueblo, Trelew 72, que aborda con testimonios de protagonistas y con documentos históricos la gran pueblada que ocurrió con posterioridad a los fusilamientos en la base SAR de Trelew, en la localidad de Trelew, donde toda la población se movilizó para que cesaran detenciones ilegales que ocurrieron en la localidad de Trelew y en las olas aledañas posteriores a la masacre. Ese fue un hecho inédito en nuestro país, que marcó, digamos, una bisagra muy importante. Hemos buscado que sean materiales con documentos históricos, con testimonios de protagonistas, que nos permitan después hacer un debate, hacer un intercambio de ideas, donde las distintas miradas y las distintas opiniones expresadas en forma, digamos, respetuosas, nos ayuden a continuar en este esfuerzo de construir una sociedad más solidaria, más respetuosa de las diversidades, menos permisiva a los individualismos y a las violencias, que nos permita sobre todo entender que los crímenes aberrantes de lesa humanidad no pueden volver a ocurrir ni en nuestro país ni en ningún otro espacio del territorio de nuestro continente. Bueno, ahí la escuchamos a Nora contándonos sobre esta muestra, sobre un evento, un hecho muy importante en la historia de esta provincia. Así que ahí va la invitación para, bueno, conocer sobre esa historia y, bueno, también está bueno que sepamos lo que pasó en otros momentos para no estar atentos, para no repetirlo, ¿no? Sí, y muestra que estuvo toda esta semana, que está finalizando hoy, sería el último día para poder concurrir a Cultura acá del Hoyo y poder, hasta las 8 de la noche tienen tiempo para ver esta interesante muestra. Bueno, y ahora seguimos con la agenda cultural que siempre nos deja la compañera Sandra. Digo, tenemos ya la actividad de hoy. Ahora, si quieren saber actividades para hacer el fin de semana, siempre escuchen a Sandra, que tiene buena data para compartir. Ahí vamos con ella. Buen día a toda la audiencia. Aquí Sandra desde El Hoyo, dándoles la agenda cultural para este fin de semana. Y vamos a comenzar invitándolas a la peña que se va a estar haciendo en el Barril del Bolsón, a cargo de Gonzalo Seguí y Mariana Seguí. Habrá mucho folclore, chacarera, cuecas, mucha danza folclórica de la mano de Mariana Seguí y también talleres de danza sorpresa. Esto va a ser el viernes, hoy, 23 a las 21:30 horas en el Barril del Bolsón al Sombrero. Para los y las amantes del rock, también tenemos en Estación de Cerveza dos propuestas que vienen de la mano de Prófugos, con el tributo a Cerati y Soda Stereo. Esto será hoy viernes 23 a las 23 horas en Estación de Cerveza, y mañana sábado 24 a las 23 el tributo a Los Redonditos de Ricota a cargo de Parabellum. Las entradas están a 2.500 pesos, las podés reservar al 2944-3074, y si no, en puerta, el costo es de 3.000 pesos. Les vamos a invitar también a una propuesta que viene desde el Centro Cultural Eduardo Galeano y tiene que ver con una jam de dibujo para todos aquellos y aquellas amantes del dibujo. No es necesario ser un dibujante, tener conocimientos técnicos sobre el dibujo, solamente te tiene que gustar dibujar. Hay una jam de dibujo este sábado 24 a las 18 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano. No tenés que llevar tus elementos de dibujo, que los que vos uses, lapiceras, crayones, lápiz, carbonillas, lo que vos uses, y muchas ganas de dibujar. Si te gusta hacer fotos, también podés ir con tu cámara, porque estará ambientado también para tomar fotos. Además, dicen que podés llevar tu prenda, tela o papel para hacerte una hermosa estampa a elección de los tacos elaborados por los chicos del taller de grabado del Galeano. Esto es para juntar fondos para la sala de plástica de este centro cultural que tenemos en la comarca, donde se dictan varios talleres de artes plásticas. Jam de dibujo, sábado 24, 18 horas, al Sombrero Consciente, en el Eduardo Galeano del Bolsón. Seguimos con música y viene de la mano de un gran dúo. Peye Tura y Danilo Cris van a estar haciendo canciones a dúo el sábado 24 a las 23 horas en Entre Amigos del Bolsón. Habrá blues, soul, folk de Beatles, Stones, Floyd, algo de Charlie y también algunos clásicos de la música negra. Peye Tura y Danilo Cris en Entre Amigos. Las entradas en puerta están a 3.000 pesos y podés reservar al 2944-109066. Seguimos con el espacio Inca al Bolsón para invitarlos a ver cine nacional. En esta ocasión, este domingo, se va a estar proyectando Tuve el Corazón, una película de Oliver Kolker de este año, del 2024. Es un drama enfocado hacia el negocio de la música. Es el domingo 25 a las 18 horas en Casa del Bicentenario del Bolsón. Las entradas generales están a 400 pesos y para jubilados y estudiantes, 200 pesos. Nos vamos al Lago Puelo, vamos a cerrar esta agenda invitándolos a diferentes actividades que se van a estar haciendo en esa localidad. Fractal, el Frente Cultural del Lago Puelo, nos invita a ver cine nacional. Luna de Avellaneda, esta comedia dramática dirigida por Juan José Campanella, con la actuación de Ricardo Darín, Mercedes Morán, Valeria Bertuccelli. Es una hermosa peli que nos hace reflexionar sobre la importancia de los clubes de barrio. Fractal invita en el Centro de Jubilados de Lago Puelo el sábado 24 a las 16 horas. Es a colaboración de este espacio cultural. Seguimos en Lago Puelo porque la Biblioteca Popular de esa localidad va a estar celebrando el Día del Lector y la Lectora con la presentación del libro de Ashlen Merev, Paraíso Mágico y Natural, Historia y Memoria de la Represión Política en el Bolsón, 1974-2012. En la Biblioteca Popular de Lago Puelo se va a estar presentando este libro junto a su autora Ashlen Merev, y también estarán artistas locales de Fractal. Esto será el sábado 24 a las 17. La presentación es abierta y gratuita y los libros, habrá libros a la venta durante el evento. Para cerrar, los invitamos a La Murga La Que Faltaba, que va a estar sonando en Fidela, patio cervecero del Lago Puelo, el sábado 24 a las 21 horas, y desde las 23:30 habrá fiestón cachengue. Las entradas para el show y la murga están a 5.000 pesos, pero también tenés la posibilidad de sacar solo la entrada para ir a la fiesta cachengue, que está a 2.000 pesos. Las entradas las podés pedir al celular 2944-246602. Y cerramos con teatro, porque vuelve Teatro Casero con sus obras. En este caso, luego de su gira invernal, vamos a tener nuevamente a Los Monstruos Van Debajo de la Cama, de Natalia Bujatti. Esto será el sábado 24 a las 20 horas. Recordamos que Los Monstruos Van Debajo de la Cama es una obra apta para mayores de 18 años. Y finalmente, ahora sí, cerramos con la invitación a disfrutar de la obra La Noche Crece, una obra de vampiros, con las terribles actuaciones de Darío Levín y Guido Arena, el domingo 25 a las 19 horas en Teatro Casero de Lago Puelo. Reserva para cualquiera de los dos casos al 2944-10966. Así cerramos esta agenda cultural para el fin de semana. Y nos reencontramos el viernes que viene. Un abrazo. Bueno, bueno, vamos llegando al último segmento, al último bloque de esta varieté de viernes, de esta varieté del Bolsón, del Fogón, del Bolsón. Vamos a hacer un sorteo. Vamos a hablar ahora del Bolsón. Vamos a hablar ahora del Bolsón de la UTT, porque vamos a hacer el sorteo. Antes tenemos algunos mensajes, querido Gonza, ¿no? Sí, tenemos mensajes, tenemos mensajes. Angie nos dice: hola, cumpas, quiero saludar y agradecer este espacio al aire que se construye con tanto compromiso y cariño. Van mis saludos, los escucho en diferido más adelante. Dice: abrazo, seguramente por Spotify. O el viernes que viene, en el mismo horario, porque recordamos que el programa por ahora se sigue haciendo cada dos semanas, ¿no? Bien. Fabiola también nos manda saludos. Hay gente festejando que la UTT se haya podido mudar. Qué bueno que se haya podido mudar la UTT, dice Miriam. Y Valeria dice: qué bueno que UTT no alquile más a abusadores. Quiero el bolsón, dice Valeria. Muy bien. Bueno, hacemos pasar al escribano. Sí, que ahí. En algún momento ahí está entrando. Le vamos a sacar una foto al escribano. Vamos a sí. hacer el sorteo. No le gusta hablar al escribano. Sí. No, eso es como, es espectral. No, sí, sí. Bueno, Ahí entre las personas que nos han escrito vamos a sacar un papelito que va a decir un nombre y esa va a ser la persona ganadora del fogón. Y esa persona es Valeria. Del bolsón. ¿O no? ¿Del bolsón de verduras? ¿Dije bien o dije otra cosa? Del fogón. ¿Dije del fogón? Sí, bueno, ya está. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Bueno, así que el bolsón. Bolsón. Esto para aclarar, porque no le vamos a regalar un fogón. Que bueno, capaz que en algún momento podamos. ¿Qué sé yo? Podemos. Bueno, bien, Valeria, entonces. La ganadora del bolsón de la UTT de verduras de acá de la región es Valeria. Le mandamos un saludo. Puede pasar a retirarlas por el nuevo local de la UTT. Así es. Bueno, para ir finalizando, recordarles el torneo de ajedrez que se va a realizar el 5 de septiembre, que es el aniversario del pueblo del Hoyo. Se van a hacer distintas actividades. Para inscribirse en el torneo de ajedrez, que es, hay que anotarse previamente para poder participar el 5 de septiembre, lo pueden hacer en la biblioteca o en Cultura de la localidad de El Hoyo. Pueden participar de otras localidades de la comarca también. Bueno, me parecía importante recordar este torneo. Sí. El ajedrez además es una linda actividad para ejercitar la paciencia, ¿no? La paciencia, la templanza, la, ¿no? Acá sí. Que siempre estamos atentos a ver cómo nos podemos cuidar. Exactamente. Así que, bueno, ahí va la invitación. Ahí tuvimos un poquito de todo hoy, como siempre. Tuvimos la agenda cultural, acérquense. Hay actividades que son gratuitas, otras que no, lo que se pueda. Y de a poquito, además, vamos teniendo más sol, vamos teniendo menos frío, días un poquito más largos. Así que de a poquito también podemos empezar a. A palpitar la primavera. Exactamente. Adquirir un poquito de vitamina D, que ya nos estaría faltando, me parece. Ay. Sí, ya para esta época del año es como que ya se empieza a sentir la abstinencia, ¿no? De vitamina D. Bueno, estamos por hoy. Nos vamos yendo hasta la próxima emisión de esta varieté del fogón. Próximo viernes, 10:30. Próximo viernes, 10:30, repetición. Y el otro, volvemos. Volvemos a salir al aire. Bueno, muchas gracias. Gracias, por estar compas. Del otro lado. Y que tengan un hermoso fin de semana. Poné el fueguito. Y prepara el mate. Que arranca. Que se viene la variedad. Donde hablamos de salud, deporte y cultura. En el fogón. Un espacio donde vamos a hablar sobre cultura. Sobre salud, educación, cultura, deportes y otras yerbas. Variedad en el fogón. Todos los viernes en el horario de las 10:30 a 11:30 de la mañana. Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, 97.3. www.radiofogón.com.